Señor gobernador, no quiero dejar pasar este momento para hacerle la invitación a que todos seamos voceros de la historia de Jesús García Corona. Queremos que este municipio crezca y que más gente nos conozca a través de su hazaña. Pedirle respetuosamente que sigamos trabajando de la mano y llegar a más lugares, logrando así aumentar el número de visitantes a nuestro municipio. Estaremos muy contentos de recibirlos